soledad. Estoy tirado, arruinado de tanto fumar. Y el alcohol está acabando con mi vida desde que no estás. Ya me estoy volviendo loco, la droga me está matando mal. Si no vuelves junto a mí, creo que voy a morir. Por vos yo estoy acá, fumando para olvidar. Tu amor me va a matar, hasta que vuelvas voy a esperar. Tirado aquí fumanchando me encontrarás. Y otra vez y no puedo dejar de pensar. Desde que tú me dejaste vivo en soledad. Por tu culpa estoy tirado, arruinado de tanto fumar. Y el alcohol está acabando con mi vida desde que no estás. Ya me estoy volviendo loco, la droga me está matando mal. Si no vuelves junto a mí, creo que voy a morir. Por vos yo estoy acá, fumando para olvidar. Tu amor me va a matar, hasta que vuelvas voy a esperar. Tirado aquí fumanchando me encontrarás. Por vos yo estoy acá, fumando para olvidar. Tu amor me va a matar, hasta que